de cómo estas últimas semanas pues se han registrado en el municipio varios incidentes relacionados con menores. El último de ellos, como bien has comentado, el pasado sábado, cuando jóvenes, estamos hablando además de entre 12 y 15 años, pues haciendo las típicas gracias, debieron de meter algo al microondas y ardió una caseta de obras. Entonces, bueno, pues yo creo que estos hechos no solo merecen la atención de las instituciones, del ayuntamiento, de la Ertzaintza, de los bomberos, sino yo creo que tenemos que concienciar a los padres, madres y un poco familiares de colectivo de chavales de estas edades para que seamos conscientes de la gravedad de estos hechos. Más que nada, pues por el peligro a la propia integridad física de todos estos críos y, bueno, aparte las derivaciones legales que pueden desprenderse de todas estas actuaciones. Y yo creo que independientemente de todas las investigaciones abiertas, pues yo creo que es importante que todos los padres, madres estemos concienciados de que puede ser cualquiera de los hijos nuestros y bueno, yo creo que tenemos que prestar atención un poquito en ese sentido.